hacer para tenerte? Y tú ni ahí dime que sí, que vas a hacer. Hoy quiero verte. Estás tan cerca y tan lejos de mí. Estás tan bien, estás tan fuerte. Regálame solo una noche para mí. Dame esa suerte. Corazón, corazón, corazoncito, quiéreme, quiéreme, dame un besito. Quiéreme así, corazón, ámame así como soy. Estoy aquí para ti, no digas no, voy a morir. Corazón, corazón, corazoncito. Hacer. Hoy quiero verte. Estás tan cerca y tan lejos de mí. Estás tan bien, estás tan fuerte. Regálame solo una noche para mí. Dame esa suerte. Quiéreme así, corazón, ámame así.